Gimnasia Verbal, the whole versus all the. Annie, how are you today? I'm fine, how are you? I'm okay. I'm full of beans, as I always say. I always say the same thing. I'm full of energy, full of life. Today, we're going to look at the difference between the whole and all the. Mm-hmm. Okay? I mean, there really isn't that much difference. The only thing is that when we're talking about countable nouns in the singular, we tend to use the whole when we want to say todo el or todo la. Mm-hmm. Okay? For example, he ate the whole cake. Okay? All right. También, por supuesto, se podría decir he ate all the cake. Pero es mucho más común decir the whole cake. Okay? Mm-hmm. All right. Bien, let's have a look then. Jack se comió todo el bizcocho. Jack ate the whole cake. Good. Y si fuese todos los bizcochos, ¿cómo sería? All the cakes. Eso es, all the cakes. En plural, no se puede utilizar the whole, ¿ok? Solo en el singular. Muy bien. Okay, the whole cake y all the cakes. Mm-hmm. Bien, ella pasó todo el tiempo preocupándose por su gato que estaba en casa. She spent the whole time worrying about her cat back home. Eso es, back home. Mm-hmm. Good, que estaba en casa. Ella estaba fuera y su gato estaba en casa. She spent the whole time worrying about her cat back home. Good. Federico hizo todo el puzzle solo. How do you say puzzle? Puzzle. A puzzle or a jigsaw. Or a jigsaw puzzle. Jigsaw. Okay. Mm-hmm. Federico did the whole puzzle by himself. Good. Or Federico did the whole jigsaw by himself. Muy bien. Todos los coches en el garaje eran españoles. All the cars. Ah, bien. Era para pillarte. Good. All the cars in the garage? All the cars in the garage were Spanish. Good. Me escuché el discurso entero. I listened the whole speech. I listened to, sería. Okay, I listened to the whole speech. Good, I listened to the whole speech. Or, si quieres conllevar esta sensación de aburrimiento, puedes emplear el verbo to sit through. Okay, que significa pues presenciar, escuchar, pero aburrirte a la vez. Mm-hmm. Okay, to sit through a speech. I sat through the whole speech. Sería, entonces. Ok, the next one. Él sabe toda la pieza de memoria. He knows the whole piece off by heart. Off by heart. Good, de memoria, not of memory. Mm-hmm. Bien, he knows the whole piece off by heart. Todas las casas en aquel barrio están en venta. All the houses in that neighborhood are for sale. Bien, ¿por qué has empleado all the en lugar de the whole? Porque estamos utilizando el plural. El plural, eso es. Si fuese la casa entera está en ruinas, sería... The whole house is in ruinas. In ruins. In ruins. Casi igual, good. The whole house is in ruins. Bien, cambiamos. Estoy decorando toda la casa durante las vacaciones de verano. I'm decorating the whole house over the summer holidays. Derramé todo el azúcar en el suelo. I spilt all the sugar on the floor. ¿Por qué he empleado yo all the... Aunque sea una cosa singular, porque es... Incontable. Muy bien, Annie. Good stuff.